Hablando de elecciones, tenemos que hablar de un nuevo partido que se ha presentado. Una opción política, dice, destinada a recuperar la voz viva de la ciudadanía. Se llama Vía Centrum, Partido Demócrata. Está con nosotros su portavoz, Carolina Barrero. Carolina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Antía. Bueno, como decimos, explican ustedes que este partido, esta nueva formación, es una opción política destinada a recuperar la voz viva de la ciudadanía. Esto es lo que defienden ustedes, ¿no? Efectivamente, nacemos para trabajar con el pueblo, para llevar la voz del pueblo pues a la vida política. Centrum es un partido de Centrum que nace en Galicia, pero que tiene la finalidad de asentarse en toda España. Nacemos eso, con la idea de defender la participación activa de toda la ciudadanía. Canalizar esa participación activa, lo decían en la presentación de esta formación, el objetivo es tratar de recuperar de alguna manera la política para la clase media de este país. Esto han destacado, ¿no? Sí, correcto. A ver, todos los que formamos parte del proyecto creemos que ya estamos también un poco cansados de que siempre se hagan políticas para la ciudadanía, pero sin contar con ella. Bueno, aspiran ustedes a conseguir, entiendo, y por eso se presentan en este momento representación, decía, nacen en Galicia, pero con vocación también nacional, de extenderse al resto del país, de conseguir el apoyo de los ciudadanos gallegos para el Parlamento de Galicia. ¿Por qué creen que deberían ser la opción elegida por los gallegos en estas próximas elecciones? Bueno, por varios motivos. Sabemos que ahora mismo el panorama político en nuestro país está como está, se han olvidado realmente de los que son los problemas de la ciudadanía. Venimos con aire fresco, con un programa que se está trabajando en él en 5 grandes temas, como son la dignificación de la política, la creación de empleo, el crecimiento económico, la mejora de los servicios públicos, tanto sanidad, dependencia, educación, después problemas específicos dentro de nuestra comunidad, como es la dispersión demográfica que existe en nuestra comunidad, infraestructuras, comunicación. Y bueno, creemos que la política necesita este aire fresco. Bueno, hay que decir también que aquí en Galicia hemos vivido en estos últimos meses una crisis en un partido, en Ciudadanos, y que hay integrantes, exintegrantes de esta formación, entre ellos el exdiputado Antonio Rodríguez, bueno, pues que han optado por constituir este nuevo partido político que definen como de centro y de ámbito estatal, como decía usted. En el partido hay exintegrantes de Ciudadanos, como decimos, también gente que procede, bueno, pues de fuera del mismo, gente que hasta ahora no conocíamos tampoco su filiación política. Yo no sé si, bueno, pues también están desencantados por cómo lo que se conoce como nuevos partidos, en este caso Ciudadanos, ha llevado también toda esta situación. A ver, evidentemente sí hay excompañeros de Ciudadanos entre nuestras filas, y es uno de los promotores del proyecto, es Antonio, de lo cual nos sentimos muy orgullosos y creemos que es un pilar fundamental dentro de este proyecto. Los exciudadanos que formaban parte de Ciudadanos se han dado de baja voluntariamente por no compartir pues la manera en la que estaban llevando la política interna del partido. Pero bueno, eso ha quedado a un lado ya. Nosotros estamos con un nuevo programa y lo que queremos es que la gente conozca Centrum y que venimos con este aire renovado a la política gallega. Bueno, la verdad gallega es que, porque nacemos, claro, en Galicia, pero bueno, que es para toda España. De todas formas, sí es verdad que los plazos son bastante justos porque se han adelantado las elecciones, aunque sea brevemente, sí, pero vamos, que queda muy poquito tiempo para las elecciones. Entiendo que, bueno, pues también su objetivo es ir reforzando el proyecto de cara también a próximos comicios como las municipales aquí en Galicia, ¿no? Correcto, a ver. En un principio se nació con la idea de las municipales, pero bueno, creemos que presentarnos a las autonómicas es pues darnos a conocer, dar a conocer el proyecto, siempre con la ilusión, como decíamos al principio, de sacar representación dentro del Parlamento para poder ir integrándonos y dando nuestras ideas. Y aunque los tiempos son bastante ajustados, bueno, vamos a presentarnos y vamos a estar dentro de los comicios gallegos para que el electorado pues tenga la opción de votarnos. Bueno, pues el proyecto comienza en este momento, echa a andar en este momento. Centrum, este partido demócrata, así se define, de centro y con esa vocación ciudadana, que optará a conseguir representación en las próximas elecciones autonómicas. Carolina Barrero, portavoz de Centrum, gracias por estar con nosotros. Nada, muchísimas gracias. Mira, si me permites un Sí. minuto, quería, antes de despedirme, mandar un mensaje de ánimo a todas las personas afectadas por la ola de incendios que está habiendo en en nuestra comunidad. Agradecer a las brigadas que están pues intentando reducir estos fuegos, a paliar los daños. Bueno, y creemos que hay que mejorar y promover en Galicia pues toda la línea de actuación para que esto no se repita año tras año. Vale. Pues con ese mensaje finalizamos. Carolina Barrero de Centrum, gracias por estar con nosotros. A ti, muchísimas gracias, Antía.